mayores faltas del sistema educativo, desde mi punto de vista, es la poca formación que hay en primaria de historia del arte. La mayoría de los chiquillos llegan a la adolescencia teniendo unas lagunas enormes de los artistas más básicos, ya no hablemos ya de las épocas más modernas. Estaréis de acuerdo conmigo en que educar en la historia del arte, educar en el arte es fundamental, es una manera de que los niños vean mundos nuevos, de que eduquen el ojo, de que aprendan que una realidad o que algo se puede enfocar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Que es tan básico para el pensamiento creativo. Así que hoy he decidido dejaros unas cuantas ideas para ayudaros a que, por lo menos después del cole, podáis educar y trabajar con vuestros hijos en la historia del arte. Empezando por la manera en la que visitáis los museos. Para mí es mucho mejor, en vez de visitar un museo, que puede ser muchísimo para un niño, sobre todo si es pequeñito, escoger una obra sola e incluso ir trabajándola en los días anteriores, ¿no? Supongamos que vamos a ir al Prado a ver solo las Meninas. Pues durante unos días podemos estar dibujándolas, hablando de ello, podemos investigar en esa época, ¿no? Depende un poco la edad del niño. A las mías, por ejemplo, les divierte hacer dibujos del antes y después de cada escena, ¿no? Casi como si fuera un cómic. Hay mil actividades que podéis ir haciendo de tal manera que cuando el niño llega, el cuadro ya no le es tan nuevo. Incluso puede enfocarse en más detalles y apreciarlo mejor porque ya le suena, ya lo ha trabajado, ya lo ha un poco vivido, ¿no? E incluso la visita al museo podéis hacerla con props, llevando cosas. Linternas, lupas, nos gusta llevar nuestros caleidoscopios, ¿no? La misma obra vista con un caleidoscopio puede de repente verse con muchísimos colores y muchísimas formas, sobre todo las cosas más modernas, es muy muy divertido. ¿Qué más? También los museos, pensar en no excluir los museos más pequeños, los museos menores, ¿no? Parece que cuando vamos a las grandes ciudades tenemos que ir siempre a esos dos o tres museos, pero hay muchos museos pequeños que pueden ser incluso mejores para los niños. A veces tienen solo una o dos obras fundamentales, suelen tener menos gente, suelen ser más pequeñitos y más adaptables al día a día con carritos o con niños, ¿no? Porque hay menos turistas y hay menos gente. Aquí en Madrid os recomiendo, por ejemplo, museos como el Museo ABC, que tiene un montón de ilustración y de cómics, o museo como el Museo de San Isidro, que tiene unos cuernos de mamuts chulísimos y nunca hay nadie en esos museos, ¿no? Es una manera de que poco a poco vayan acostumbrándose a eso de estar en silencio y estar quietecitos sin estar abrumados por la cantidad de gente. Ya en casa, cosas que podéis hacer es meter el arte en el cotidiano. Imaginaros que estáis cocinando y salpicáis de tomate la encimera, hablarles de Pollock, o que estáis preparando una macedonia, hablarles del Archimboldo, ¿no? Es una manera de que vayamos implantando nombres y de que vayamos un poco estimulando su curiosidad. ¿Y quién era Archimboldo y dónde vivía con este nombre tan raro? Indagar además en la vida de los artistas es algo que le encanta a los niños. Es muy diferente hablarles de Van Gogh que hablarles del hombre al que le cortaron la oreja, ¿no? Estas historias son mucho más memorables para los niños, ¿no? Y funcionan mucho mejor a la hora de que vayan recordando esos nombres. Une las pasiones de tu hijo con el arte. Si tu hijo en este momento es todo música y baile, háblale de Degas. Si en cambio tus niñas están todo el día con los Lego, pues ¿por qué no probáis a hacer un cuadro de Mondrian, ¿no? con las piezas? Es una manera de que aprendan que el arte no es una cosa ahí externa, ¿no? Sino que influye en el día, influye en el día a día, influye en todas las cosas. Jugar con cosas en casa. Me habréis visto mil veces con este tipo de muñecos que me encantan. En las tiendas de los museos, no olvidéis cuando vayáis a los museos, aparte de visitar las tiendas, que hay libros chulísimos, ahora os los enseño, pero también pedir los kits de los niños. Muchas veces no los publicitan, por ejemplo, no sé si sabéis que en el Museo Antropológico de Madrid hay un kit chulísimo que te pueden dar en la entrada para hacer una gincana por todas las vitrinas. O incluso algunos museos tienen este tipo de kits online. Por ejemplo, podéis visitar con el iPad el British Museum con una aplicación que se llama el Barón Ferdinando, ¿vale? Lo buscáis en Google y veréis que es una aplicación chulísima donde tienen que ir recopilando obras de arte e incluso pueden jugar a mezclar obras, poniendo a lo mejor la cabeza de una escultura con el cuerpo de otra. Es realmente súper divertido. En tiendas de museos hemos encontrado libros muy, muy bonitos para explorar el arte. Por ejemplo, este me encanta, se llama Conoce por dentro el arte. Es chulísimo, tiene un montón de de desplegables, de información. Hay cosas que llaman la atención a niños más pequeñitos, otras ya más complejos. El típico libro que resiste muchos años, ¿no? Que va creciendo con ellos. Me gusta un montón también este, Can You Find It Too? Este creo que lo compramos en el Thyssen. Y es un poco el típico libro como los de Wall-E, donde tienes que encontrar cosas pequeñitas, pero hecho con cuadros de verdad famosos, ¿no? Es una manera de que vayan educando el ojo y de que vayan memorizando cuadros. Nada más, como veis, son ideas súper sencillas. Seguro que tenéis otras que podéis añadir aquí debajo. Y ya sabéis, el martes más en Sparks and Rockets. Gracias y bicos. Pizza nice, bolognesa, pizza nice, bolognesa, pizza nice, bolognesa, pizza nice, bolognesa.